Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Gustavo Cerati. Amo la costura de tu falda, amo la estructura de tu espalda, amo lo que ves y lo que tocas, amo lo que no es y lo provocas. Ricardo Arjona. Seducimos, valiéndonos de mentiras y pretendemos ser amados por nosotros mismos. Paul Geraldi. Salvador Dalí sedujo a muchas mujeres, en especial a mujeres norteamericanas, pero estas seducciones acostumbraban habitualmente a consistir en hacerlas acudir a su apartamento, desnudarlas, freír un par de huevos, colocarlos en los hombros de la mujer y ponerla de patitas en la calle sin haber articulado ni una sola palabra. Luis Buñuel. La galantería es una intriga amorosa en la que queremos que el adversario nos aventaje. Alejandro Dumas. Nos sumergimos en un encuentro nocturno para que empieces tu semana con energía, bienestar y salud. El licenciado Pablo Nachtigal te invita a tomar un café holístico. Café holístico. Muy buenas noches, estamos en Café Holístico, este programa que estamos haciendo todos los lunes, 8 de la noche, por la FM 89.1 Radio Palermo 2. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas noches, Pablo, con mucho calor. Bueno, yo también estoy muy acalorado y también muy energizado porque estos días estuve, gracias a Dios, en Cataratas del Iguazú. Fue, la verdad, que una jornada maravillosa. Estuve siendo seducido, energizado por el agua, por este recurso tan maravilloso que tenemos los argentinos, que algunos hasta están promoviendo las cataratas del Iguazú como la octava maravilla del mundo. La octava, yo diría la primera, Bueno, por ser argentina, en eso obviamente. estamos, digamos. Hay que pelear. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el arte de la seducción. ¿Qué es? Y para esto, bueno, vamos a estar contando con opiniones de especialistas. Vamos a proponerte el día de hoy un diálogo descontracturado donde vamos a dejar fluir nuestra seducción, nuestras herramientas para atraer lo que queremos, para ejercer fascinación. También vamos a ver cuáles son los límites de la seducción. Hasta qué punto seducir es bueno y hasta qué punto ya se transforma en algo negativo. ¿Cierto? Porque estar permanentemente seduciendo a veces puede traernos contrariedades o problemas. Vamos a tirarte la consigna del día de hoy. Pero antes, obviamente, vamos a presentar al staff de nuestro programa Café Holístico. En la producción tenemos a María Achinelli, en la operación técnica al señor Pablo Rojas, acompañándome en el piso Julieta Campos y quien les habla. Pablo Nachtigal, psicólogo clínico, y vamos a estar acompañándolos en este seductor programa de Café Holístico que hacemos con mucha seducción todos los lunes a las 8 de la noche. La consigna del día de hoy es ser una persona. De nuevo, ser una persona seductora, ¿es algo positivo o negativo? ¿Qué opinas? Te invitamos que para eso te comuniques a nuestros teléfonos. Sí, el teléfono es 48991647 o el contestador 51975338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés escuchar los programas anteriores, leer los artículos que hemos escrito para estos temas, podés entrar y visitar nuestro blog que es www.caféholístico.blogspot.com. Y ahí vas a enterarte de las novedades, vas a poder escuchar programas anteriores con entrevistas que hemos hecho sumamente interesantes. Volviendo al tema de hoy, ¿qué es seducir, Julieta? ¿Qué te parece que es el arte de seducir? Mirá, para mí seducir es ejercer, desplegar cierta fascinación en el otro, es la posibilidad de jugar uno mismo, ¿no? Con esas cosas que todos tenemos, encanto, no sé, un poco de simpatía, también con lo visual. Yo creo que se puede seducir desde muchos puntos de vista, desde lo visual, desde lo olfativo, o Pero a sea, con ver, los sentidos. ¿qué hacen una persona que sea seductora? ¿Cuándo decimos esta mujer, este hombre son seductores? Yo digo eso cuando lo primero, más allá de todo lo que veo en esa persona, veo actitud y veo seguridad. O sea, esto es muy importante. Veo personas seguras. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de seducción, por ejemplo, cuando los hombres vemos una mujer que está vestida de una manera atractiva, llamativa, y tiene lindas formas, lo primero que decimos es, qué gata, qué yegua. O sea, estoy reproduciendo el lenguaje verbal callejero que solemos tener los hombres argentinos cuando vemos a una mujer. Qué atractiva. Los americanos, por ejemplo, dicen, she's very hot. You know? O sea, ella es muy caliente, muy sexy. Esto tiene que ver un poco con la manera, con las formas. Pero a veces te pones a hablar con esa mujer y sale con una voz nasal, con una manera que es totalmente antiseductora. Por ejemplo, ves una mujer super sexy. Hola, ¿cómo estás? Y de repente la mujer te responde, hola, me llamo Estela. Bueno, ahí se te va totalmente la libido. Sí. Ahora, seducción o seductora es aquella persona, como vos decías, que tiene cierto halo, cierto poder de magnetismo, de atracción, que genera cierto deseo en el otro. Y esta es una primera definición que queremos hacer llegarte desde Café Holístico, lo que nosotros consideramos que es ser seductor. No todos tienen el poder de atraer a todo el mundo. Existen personas que tienen seducción para determinada clase de personas. Y a veces también es cierto que una persona seductora puede seducirte en determinado momento de tu vida y en otros momentos no te genera nada. La seducción también tiene que ver principalmente con una actitud. Es la actitud de vos querer generar deseo y atracción en el otro. ¿Cómo haces para eso? Puede ser de diversas maneras, como dijiste vos, Julieta, la manera de vestirse, el perfume que utilizo. Un perfume es un aroma de seductor que entra por las papilas olfativas, que es uno de los órganos que tiene el ser humano más sensibles que existen en todo el mundo. Vos fíjate cómo nos puede generar o repeler una persona a partir de sus olores corporales. Y esto también está condicionado por la cultura. En otros países es habitual no utilizar perfume. Aquí, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, las personas utilizan mucho desodorantes o perfumes y esto genera una atracción, ¿cierto? Bueno, ¿a vos qué te parece cuando lees a tu novio que está con perfume en el cuello? ¿Qué te genera eso? Con o sin perfume me encanta. Ah, bueno. Bien. Voy a confesar que me gusta de las dos formas. Pero quizás también tiene que ver, vos decías de recién los aromas, el perfume. Más allá de los aromas corporales, me ha pasado a veces de, no sé, sentir un perfume que no me ha gustado y eso también a veces como que rompe el encanto. Te ha roto el encanto. Sí. A mí me ha pasado de repente de conocer una chica que parecía muy seductora, la manera de hablar, tenía un lindo cuerpo, ¿cierto? Porque la seducción tiene que ver con la manera de vestir, la manera de hablar. Pero resulta que cuando me acercaba más hacia ella, olía que tenía un aliento muy feo. A mí el aliento malo de una mujer, a mí en lo personal, me genera el efecto totalmente contrario a la seducción. Me genera un rechazo. ¿Cierto? ¿A vos te pasa eso? Con el tema del aliento también coincido. Creo que a muchas personas, nos, digamos que te repele un mal aliento. También, no sé, pienso que lo de la seducción va un poco ligado en lo que tiene que ver la relación hombre-mujer, digamos, específicamente a lo sexual, ¿no? O sea, este, digamos, juego quizás previo a un cortejo sexual, más allá de que finalice en un acto sexual o no, una relación. Claro, seducción es una especie de juego que nosotros podemos comenzar a realizar que puede tener varios fines. Uno de ellos, a nivel de relaciones. Yo inicio un cortejo, una especie de juego. Por ejemplo, muchas especies mamíferas de animales, antes de ir al acto de copular, de tener, en un animal tener sexo, no, copular, diríamos, empiezan a iniciar cierta danza guerrera. Por ejemplo, la tarántula comienza a hacer una especie de danza alrededor de la tarántula mujer. El gato, hasta que agarra a la hembra, también empieza a olerla. Yo me acuerdo el otro día algo muy interesante que me comentaba mi terapeuta. Ella tiene una gatita, siamesa hembra, que ya está en edad de aparearse. Fíjate, para ilustrar un poco cómo es a veces la conducta femenina respecto a la seducción. Cómo la mujer a veces puede dar ciertas señales de seducción que luego y luego repeler al hombre. Que esto también es parte del juego de seducción hasta que puede arribar en tener sexo. Esta gatita la encerraron en una jaula con un gato macho, siamés, cuyo propósito es preñar a todas las hembras. Se dice, me contaba mi terapeuta, que las primeras horas esta gatita, que estaba realmente alzada, que estaba en un momento hormonal que necesitaba ser preñada, estuvo las primeras horas rasguñando y gruñéndole al macho, impidiéndole que se le acerque. Y vos fijate que toda su química pedía a gritos ser preñada por el gato. Como muchas veces en el juego de la seducción, algunas cosas parecen ser lo que no son. A veces uno se queda fijado con un juego de seducción. A veces una persona, un hombre o una mujer, pueden abusar de una máscara de seducción y luego no llegar a nada. Esto se llama comúnmente una persona histérica. Aquella persona que está envuelta permanentemente en el juego de la seducción, pero nunca termina arribando a nada. Ahora, otro punto que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la seducción. ¿Es solamente algo que lo vamos a usar en cuanto a la relación con un hombre y una mujer? ¿O también se puede usar para el trabajo, para generar más ventas? Digo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a pensar que seducción es solamente pensar en cómo levantarnos a otra persona, en cómo conquistar a una mujer o conquistar a un hombre. Y hoy vamos a estar hablando que la seducción es una herramienta tremendamente efectiva, tanto en el plano de las relaciones como también en el trabajo, la familia. Hay una seducción que nace del corazón. Y eso vamos a estar hablando hoy más tarde en Café Holístico. Y volvemos a reiterarte nuestra consigna del día de hoy. ¿Ser una persona seductora es algo positivo o negativo? Para eso podés llamarnos a nuestros teléfonos 4899-1647 o el contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés escuchar los programas anteriores o ver artículos de los programas anteriores, podés visitar nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Y te dejamos con este tema de rock bien seductor, bien sensual, para que agarres a tu pareja o el picaporte de la puerta y comiences a bailar. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Mi boca no hay control, me voy cayendo a su pie. We'll be right back. descubrir, crecer, compartir, conocer, reflexionar, hacer, amar, vivir. Café Holístico. Y estamos en Café Holístico, en este segundo programa que estamos haciendo el día de hoy, donde estamos abordando el tema el arte de la seducción. ¿Qué es para vos la seducción? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Hasta qué punto vale la pena seducir? ¿Hasta qué punto la seducción pasa a transformarse en algo negativo, en algo pesado? De esos y otros temas más vamos a estar hablando en el día de hoy en Café Holístico, un programa que hacemos todos los lunes a las 20 horas por la FM 89.1. Julieta, decime, ¿a vos qué te parece que es la seducción? ¿Es algo positivo o es algo negativo? Para mí es algo positivo, al menos como yo lo vivo y de la forma en que siento que seduzco. Es algo como positivo porque lo hago a partir de conocerme bastante a mí misma. Entonces sé cuáles son las cosas que puedo manejar y con las cuales puedo seducir. Así que para mí, con cierto equilibrio, es algo positivo. Ahora, vos viste que a veces hay ciertas mujeres o ciertos hombres que apelan a un exceso de seducción. Por ejemplo, a mí, en lo general, me genera cierto rechazo cuando veo una mujer que está permanentemente queriendo seducir. Porque en el fondo, y esto ya es un dato técnico, detrás de una persona, sea hombre o mujer, que permanentemente elige estar seduciendo, hay una persona muy insegura, una persona que se siente muy solitaria, alguien que tiene mucho miedo a mostrarse tal como es. Por eso es que tiene que estar apelando permanentemente a la máscara, al personaje de la seductora, que lo hablamos una vez en un programa de Recuperando el Poder de los Mitos. Son esas mujeres, en el caso de una femenino, que apelan constantemente al lado negativo de la diosa Afrodita. Tienen que estar permanentemente mostrando algo que no son, la loba, la sexy, o en el caso de los hombres, son permanentes seductores, pero en el momento de comprometerse, de cumplir, de colocar donde hay que colocar la cosa, para todo sentido, no lo hacen. Y ahí dejan una sensación de frustración. Ahí es cuando decimos que la seducción es algo negativo. Y para poder ahondar un poco más en este programa del día de hoy, Café Holístico, donde estamos abordando el tema del arte de la seducción, estamos con una especialista a la cual estamos entrevistando, que se llama Julieta Calonga. Es una locutora formada en Paraguay que ha conducido programas de erotismo y sensualidad. Es una chica que tiene una voz realmente muy sensual. Julieta Calonga, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Si te cuento cómo estoy, es lo más antiseductor y antierótico. Estoy cocinando. Bueno, ¿por qué? Así ¿por qué decís que es antiseductor? A mí, en lo personal, me resulta muy seductor una mujer que está cocinando. Tenés razón, es más, yo creo que una de las primeras charlas que he tenido el gusto de tener contigo, Pablo, se trató de seducir y dentro del juego este de seducir se trató de vender. Ajá. El juego de seducción y te seduce con un plato de comida, si no te acordás. A mí, mira, a mí me acuerdo que pasó eso y es más, me acuerdo y me haces acordar que toda mujer con la que me he de alguna manera enamorado o enganchado me han seducido el 90% con un buen plato de comida. Aquel refrán que dice, ¿cómo es Julieta, mi locutora, mi amiga del piso? La seducción al hombre le entra por el estómago. Julieta, contanos un poco, ¿qué es para vos una persona seductora? ¿Qué es lo que hace a una persona que sea seductora? Depende, es muy subjetivo. Es muy subjetivo. En línea general, y hablándote más que nada como comunicadora social y tener un poco más de training en esta cosa de transmitir y tratar de vender un paquete que en este caso, bueno, en Paraguay estuve trabajando unos 4 años consecutivos en trasnoche, estuve haciendo también unas nochecitas de 8 a 10 y la trasnoche realmente se puso en juego, se pusieron todas las cartas de seducción. Para mí una experiencia realmente nueva, muy buena. Seducir, todo es seducir. Desde lo erótico, el seducir erótico, pero depende mucho de la otra persona. A vos, por ejemplo, Pablo, te puede seducir y erotizar un buen plato de comida. Bueno, no solo eso, ¿eh? Entre otras cosas. Hay otra gente que le seduce una buena voz. Hay otra gente que le seduce un buen par de pechos, muy buenos, una buena cola. Pero el juego en sí de seducción realmente está bastante olvidado. Julieta, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Julieta? Muy bien, gracias. Quería preguntarte, ya que has hecho mucho uso de la voz como arma de seducción, ¿vos pensás o te ha pasado que has conquistado, entre comillas, a alguien a través de la voz? ¿Has podido seducir a alguien? Sí, totalmente. Mi primera pareja, justamente, gané por teléfono. Wow. El padre de mi hijo lo conocí siempre haciendo locución, lo presenté. También fue por la voz. Y las otras relaciones que he tenido, siempre por una cuestión del día a día, de esta cosa vorágine que tenemos, también las he conocido a través de medios de comunicación o a través de la voz. ¿Qué es lo que tiene la voz, Julieta, que genera un impacto tan fuerte, tan poderoso a nivel de la seducción? La voz no tiene nada. Lo que tiene son los ratones de los otros. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos un poco. Y la voz no tiene... En sí, mira, para que se entienda un poquito. Un día, me acuerdo que estaba saliendo de la radio, te estoy hablando de Asunción del año 98. Fue en aquella época que todos los argentinos emigramos para Paraguay, Nicolás Repeto, un par de voces de la ASTE, Norma Bedauer. Bueno, en esa época estaba trabajando allá. Termino un programa, salgo y un muchacho muy simpático y aparte muy muy bien puesto, en un jeep. Y me dice, usted no sabe, discúlpeme señor, usted no sabe dónde está Julieta. Y yo lo quedé mirando, lo quedé mirando con una cara así como diciendo, le digo, no sé dónde está, ¿por qué? No, porque la venía a buscar, le digo, ¿por qué motivo la venías a buscar? No, es que en realidad la quería conocer, hace un tiempo que la estaba escuchando y realmente tenía ganas. Y ahí me cayó la ficha realmente que este tema de seducir, bien entendido, seducir a un público o seducir a través de la voz, si bien es un don, tiene que ver mucho con la otra persona. Tiene que ver mucho con la otra persona, tiene que ver mucho cómo le llegaste a la otra persona, tiene que ver con la otra persona. Diría mi querido y amado Pessoa, Fernando Pessoa, somos el intervalo entre aquello que deseamos y lo que desean de nosotros. Julieta, otra pregunta, contame brevemente si pensás que la seducción es un juego de poder. Sí. La mujer que se da cuenta, o el hombre que se da cuenta que tiene un poder de seducción y lo aplica, sí, totalmente. Es un poderío total. Y todos somos poderosos. Julieta, descubrirlo es el juego. Julieta, estamos cerrando esta nota, pero antes nos gustaría que, así como a mí me ha pasado de estar influenciado por tu voz tan seductora, que hemos terminado siendo amigos, hacenos un pequeño anuncio de 10 segundos, algo parecido a lo que vos hacías en Paraguay. Pero así, cortito, digamos, para que nuestros oyentes de Café Holístico sepan apreciar lo que es una voz seductora. Así, bien cortito, sensual, no hace falta que sea algo, algo pesado, simplemente algo sugestivo, algo seductor. A ver, uno de los programas que hice se llamaba Amigos sin Tiempo. Sí. Que estaba muy, muy, muy bueno. Arrancaba eso de la una de la madrugada, así que imagínate la una de la madrugada. Las personas que la una de la madrugada, ¿en qué posición está? Danos un pequeño anuncio chiquitito, a ver. Y bueno, a ver. Hola, mis queridos amigos sin tiempo. Bienvenidos nuevamente a un espacio en donde todo puede suceder. No te quedes en este rincón. Estoy acá. Te puedo escuchar. Te puedo responder. Y puedo ser parte de una noche más. Wow. Algo así iba. Me quedé, sabes que me quedé congelado.

89.1. Radio Palermo 2. Déjate llevar por el placer de la música en Café Holístico. I love you. Café Holístico. Holístico, un encuentro íntimo para energizar tu vida. Son las 8:30 de la noche y estábamos escuchando en Café Holístico a Kylie Minogue, It's in Your Eyes. Qué tema tan sexy, ¿cierto? Me encanta. Kylie Minogue es bien sexy. Sí, tiene mucha actitud. Tiene mucha actitud y tiene aparte un cuerpo y una carita muy linda, muy sexy, muy seductora. Bien. Bueno, estábamos hablando en Café Holístico de este tema que es el arte de la seducción. La consigna del día de hoy es ser una persona seductora. ¿Es algo positivo o es algo negativo? Te invitamos a que compartas tus opiniones a nuestros teléfonos 4899-1647 o nuestro contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar y podés enterarte de los artículos que hemos escrito para los programas anteriores, como también podés escucharlos visitando nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Y con este tema de la seducción hemos salido a la calle nuevamente a hacer una investigación sobre ser una persona seductora, ¿es algo positivo o negativo? Y esto es lo que hemos estado averiguando el día de hoy. Ser seductor es tomar determinadas actitudes para que la otra persona que vos intentás seducir quede de alguna manera obnubilada con algo que hiciste y en ese momento pones lo tuyo. Para mí, ser seductora es estar consciente de los atributos físicos y psíquicos que cada uno tiene y utilizarlos para conseguir lo que uno desee. En eso coincido con Dolina, el hombre hace todo para seducir a una mujer. Y seducir puede ir desde una palabra, desde una mirada o desde un gesto. Para mí, ser seductor pasa por una buena mirada o las palabras indicadas en el momento indicado, cambiar el tono de voz. Ser seductor también tiene una parte de investigación, de conocer qué le gusta a la otra persona para saber cómo encarar. Entonces es como un arte, es como entender a la otra persona, saber por qué lado entrar, es como un laburo. Cualquier persona es seductora si conoce las armas. Para mí ser seductor significa ser una persona capaz de atraer la atención de los demás, ya sean hombres o mujeres, a través de gestos o palabras. Ser seductora no se puede enseñar, es simplemente tu esencia. No es algo actuado, tenés que ser espontánea. Se pueden seducir de varias maneras. No hay una teoría. El hombre seduce todo el tiempo, creo que la mujer también lo hace todo para seducir a la mujer. Café holístico. Qué interesante esta investigación callejera, Julieta, cómo la gran mayoría de las personas, sobre todo los hombres, hacen hincapié que la seducción necesariamente implica querer conquistar finalmente a la mujer. Algunas de estas opiniones también han hablado que la seducción es espontánea. Coincido que a veces es espontánea y a veces uno también la puede aprender a cultivar, a desarrollar. Yo pienso que sí debe ser espontánea, creo que es la más válida y que también uno puede aprender. Pienso que si uno aprende a desarrollarla, como vos decías, es en realidad es empezar a reconocer en uno todo eso que hay, que ya existe. Por a poder ser más consciente de todos los valores y todas las cualidades que vos tenés. Que esto también genera una seducción desde el corazón. Y también es cierto que la seducción es una herramienta que podemos aprender a utilizarla no solamente para un fin sexual, sino también para un fin que tenga que ver con lo laboral. Claro, de repente acá hablaban, como decías vos, de la seducción enfocada un poco a lo sexual, pero yo me preguntaba, compartiendo que me ha pasado, digamos, seducir en otros ámbitos. Laboralmente, por ejemplo, he tenido una experiencia laboral en la cual yo vendía y honestamente yo soy cero vendedora. O sea, si hay alguien que sea menos vendedora que yo, que me cuenten. El punto es que tenía mucho éxito vendiendo. ¿Y sabes cuál era el éxito, Pablo? Que la gente, los clientes me compraban a mí. Y me compraban a mí un poco o en parte por esta cuestión de que obviamente los seducía, entendiéndose no en un sentido sexual, sino en un sentido, de buena onda. De buena onda y además de encantamiento. De hecho, en mi opinión, la mejor seducción es aquella que nace del corazón y tiene que ver con estar disponible para el otro. Comunicar con buena onda, eso es lo más seductor que hay. Y esa seducción puede generar amistades. La seducción no solamente termina en un fin sexual, principalmente tiene que ver con el arte de atraer nuevos amigos y nuevas amigas. Fíjate qué importante que es. Y de hecho ha sido tan fuerte el tema del día de hoy que estamos abordando en Café Holístico, que volvemos a repetir nuestras vías de comunicación para que te comuniques respecto de la consigna del día de hoy, que es ser una persona seductora. ¿Es algo positivo o negativo? Puedes llamarnos a nuestros teléfonos 4899-1647 o nuestro contestador, el 5197-5338. También puedes escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y para escuchar los programas anteriores podés visitar nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Nos han llegado varios mensajes de nuestros oyentes de Café Holístico. Bien, tenemos el mensaje de Nelly que dice: ser seductor es muy positivo. Es lo que hace que logres comunicarte mucho mejor con las demás personas. El seductor es siempre un ganador, ¿o no? Bueno, Nelly, gracias por comunicarte con nosotros. ser seductor es muy positivo y es cierto, hace que vos tengas un deseo manifiesto de querer comunicarte más, muchas veces para agradar, para obtener resultados. Ahora también, cuando abusamos de esta posición permanentemente, esto se transforma en algo negativo y el otro también lo percibe. El otro también se da cuenta cuando vos estás permanentemente queriendo agradar, queriendo generar una reacción sensual, sexual, y es cuando el otro se puede terminar cansando y pudriendo. Ahí es cuando el otro puede terminar enojándose o dándote una patada en el traste. Porque todo abuso genera rechazo. Tenemos el mensaje de Andrea Murillo, que nos escribe de Montería, Colombia. Dice que creo que ser seductor o seductora es algo bueno, positivo, pero no todas las personas lo pueden manejar. Quiero decir que para algunas personas la seducción es un arma con la que manipulan a las demás personas y, por supuesto, eso no está bien. La seducción, como una expresión sana de nuestra forma de ser y de nuestra sexualidad, me parece positiva, pero como una herramienta para lograr lo que se quiere es algo negativo y peligroso. Bueno, Andrea, gracias por hablarnos y comunicarte con nosotros desde Colombia. Mira, es cierto lo que vos estás diciendo. Es algo positivo la seducción cuando lo podés manejar, cuando lo estás utilizando, siendo consciente que es una herramienta, que vos no sos eso. Cuando una persona pasa a creer que su arte de ser seductora es ella misma, es su esencia, ahí ya te perdiste del núcleo central que es tu corazón. ¿Quién sos vos? Ahí es cuando la persona ya se pasa la vida siendo una eterna seductora. Ahí tenemos en el caso de las mujeres las eternas lobas seductoras, o en el caso de los hombres los don Juanes, que permanentemente seducen pero no logran nada, o cuando llegan a lograr no pueden sostener un vínculo de pareja adulto, porque están permanentemente atados a esta máscara. Ahora, hay una parte, un aspecto positivo, Andrea, en el arte de la seducción, que tiene que ver con cuando vos querés lograr objetivos, es bueno utilizar con conciencia tu seducción. Por ejemplo, vos tenés que vender algún objeto, algún auto. Todo buen vendedor utiliza, sin saberlo o capacitándose, a veces con técnicas de programación neurolingüística, está utilizando herramientas de seducción, porque de alguna manera tiene que generar una atracción en el cliente para que termine comprando o adquiriendo el auto, o lo que fuese. Y esto mismo nos pasa permanentemente en el día a día. Cuando hablamos, cuando pedimos un café, de repente nos atendió una persona que es muy atractiva, nos miramos a los ojos, ahí se produjo algo mágico. Más allá que vos después no tengas nada, o que quizás vos estabas en pareja y la otra persona también, hubo un momento pequeño de seducción, que puede luego devenir en algo más o no. O también te puede suceder que, en mi caso, yo por ejemplo, durante años he trabajado haciendo shows de salsa. Y para ese trabajo tenía que ser muy seductor. Tenía que generar que la gente se sintiera seducida por el hecho de venir a bailar conmigo. Luego bailaban entre ellas y era maravilloso. Y así 10.000 casos. Por eso la seducción es una herramienta muy potente. Pero muchas veces también puede ser algo negativo. Vamos a seguir con este programa de Café Holístico con una hermosa salsa que tiene que ver con los besos. Escuchá esta salsa de Frankie Negroni. Voy a comerte a besos. Esperar por ti, ya he perdido la noción del tiempo, pero conquistarte fue mi fin, y hoy se hizo realidad mi sueño. Era inevitable que esto iba a pasar, tú ya vas cediendo. Yes. Café Holístico, un espacio de crecimiento para tu vida. Faltan 10 minutos para las 21 horas y estamos en Café Holístico y el día de hoy estamos hablando del arte de la seducción. Para eso podés comunicarte a nuestras vías de comunicación para responder la siguiente consigna. ¿Ser una persona seductora es algo positivo o negativo? Podés llamarnos a los teléfonos 4899-1647 o nuestro contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés visitar los artículos que hemos escrito en nuestro blog de Café Holístico o escuchar los programas anteriores, podés visitarnos a www.caféholístico.blogspot.com. Estamos en este tema del día de hoy, que es el arte de ser seductor. Perdón, el arte de la seducción. Y desde Café Holístico hemos pensado o reflexionado algunos tips para poder desarrollar más el arte de la seducción sana en nuestra vida. Y lo que pensamos es lo siguiente. El primer tip para poder activar el poder de la seducción sano, positivo. Sonreí, reíte más en la vida. Un rostro que ríe permanentemente, o no permanentemente, pero que suele reír, mostrar la boca, los dientes, sobre todo cuando están en un buen estado. Una persona que sonríe es una persona más linda, más agradable. Muchas personas cuando sonríen, su rostro se ilumina. Hay personas que vos las ves y parecen serias, parecen apagadas, y de repente comienzan a reírse, el sonido de su risa, los músculos faciales que se ablandan, cambia la energía y vos decís, qué linda que es esta persona. Genera una seducción que no tiene que terminar necesariamente en que vos digas, quiero que pase algo. Sino vos decís, wow, qué atractivo, que esto tiene que ver con la esencia de la seducción. Es el poder de ejercer un magnetismo, una atracción en el otro. Mira, yo con respecto a la sonrisa, por ejemplo, cuando mi novio es de aspecto así como serio en general, cuando sonríe, le sonríe hasta la mirada. Claro. Y no sabes lo atractivo, bueno, a todos, ¿no? Cuando ves a alguien sonreír y cuando ves a alguien sonreír y sobre todo acompañar con la mirada, esa persona es muy linda, muy atractiva. Es fantástico. A mí varias veces me han dicho, qué linda sonrisa que tenés. A mí me encantaría que me pase lo que le pasó a Julieta, que de acá a unos meses me vengan a buscar a la radio y me digan, escuché una voz súper sexy, vos sos Pablo, el psicólogo. Yo le voy a decir como Julieta, ¿cómo le dijo Julieta? ¿Cómo le contestó? ¿Para qué la buscas? ¿Para qué lo buscas? ¿Viste? Y hay una chica que baja de un auto, súper sexy. Bueno, sigamos. Volvamos, de los sueños podemos hablar en otro programa. Otro tip que se me ocurre a mí interesante es mimarse frente al espejo. A ver, contanos. Cuando uno se ve al espejo, bueno, todos somos críticos, pienso yo, ¿no? En algún punto te vestís y pensás que esto te queda bien y te queda mal, pero pienso que hay que mimarse más frente al espejo y amarse. Así o uno sea, despierta lo... O sea, lo que te proponemos, lo vamos a recodificar, lo que estaba diciendo Julieta, es ser más consciente de los atributos y las cualidades que tenés. Porque acá en Argentina, por ejemplo, es muy fácil ver lo que te falta. Y si vos sos el primero en reconocer lo que vos tenés, que sos una persona perseverante, todas las cualidades que tenés, tanto internas como externas, esto también genera una seducción desde el corazón que atrae a más personas a tu vida. Porque vuelvo a repetir, lo más importante de la seducción es cuando nace del corazón y genera poder tener nuevos amigos. De esos nuevos amigos o amigas, quizás pueda suceder algo. Quizás ese amigo eventualmente se transforme en una pareja. Nadie sabe eso. Pero el hecho es que estás ejerciendo un deseo en el otro por querer conocerte. Y hablando de esto, hemos recibido un llamado de uno de nuestros oyentes con respecto a la consigna del día de hoy en Café Holístico. ¿Ser una persona seductora es algo positivo o negativo? Bueno, creo que están hablando de la seducción. Un arma es la única arma no letal para asegurar la reproducción de la especie humana. Gracias, chao. Muchas gracias por tu comentario. Es cierto que en muchos casos la seducción es una herramienta que genera de alguna manera, la atracción, la conjunción de las personas que finalmente asegura, es cierto, la reproducción humana. Es verdad eso. Y también coincido con Julieta que en muchos lugares está perdiendo este cortejo, esto de disfrutar y gozar del juego que implica la seducción. Otro de los tips que te proponemos tiene que ver con tu vestuario. Está bueno vestirte de una manera casual, pero también está bueno a veces vestirte de una manera sensual, que a vos te guste, que a vos te agrade. Hay mujeres que de repente siempre se visten de una manera poco llamativa y hacen un buen día un cambio de look. Se perfuman, se pintan, se maquillan, usan una prenda que realce alguna parte que tienen y esto genera un efecto muy atractivo, muy seductor. Y esto es algo muy lindo. Lo mismo los hombres. Hay algunos hombres que están desasiados, están... parecen como desalineados y de repente se ponen bien limpitos, se perfuman, se afeitan o se recortan la barba, como puede ser mi caso, y se vuelven más atractivos, más seductores. Esto en el caso de la seducción entendida como el poder de atracción sexual. Después también tenemos otro tip que tiene que ver con la seducción desde el corazón. Esto tiene que ver con la generosidad. Ser generoso es muy seductor, pero estamos hablando de ser generoso no porque estás esperando generar en el otro algo, sino porque vos de corazón querés brindarle al otro algo. De repente, interesarte por el otro, preguntarle cómo está, hacerle un regalo. O por ejemplo, si estás conociendo a alguien, invitarlo a cenar, llevarle una música, llevarle una rosa, cualquier cosa que tenga que ver con interesarte por el otro, sea de tu mismo sexo o del sexo contrario. Acá no estamos hablando de esperar obtener un resultado con fines sexuales. Hablamos de la generosidad como la capacidad del dar desde tu corazón. También la ternura. A veces la ternura genera todo un cierto halo de inocencia que también es muy seductor, ¿no? La ternura, hay muchas mujeres que una de las quejas que más están haciendo es que a muchos hombres les falta ternura. Yo creo que todo hombre tiene muchísima ternura, lo mismo una mujer. A mí en lo personal me seduce tremendamente una mujer que sea dulce, tierna y cariñosa. Obviamente, y que me atraiga. Ese conjunto para mí es uno de los afrodisíacos más seductores en una persona cuando la conozco. Y también me gusta en mis amigos, hombres o amigas, mujeres, la generosidad. Vuelvo a repetir, la persona que está atenta con vos, la persona que te pregunta cómo estás, que de alguna manera está pendiente de lo que te está pasando en tu vida. La generosidad, Julieta, es algo maravilloso que seduce mucho. Por eso, para el cierre de este programa Café Holístico, queremos recomendarte un par de cositas antes de terminar. Recordando que estamos en Café Holístico, un programa que estamos haciendo todos los lunes a las 20 horas por la 89.1. Primero te recomendamos una película muy linda que es Don Juan de Marco, con Anthony Depp. Y este famoso actor, el gordo Marlon Brando, que es una película fascinante. Y ahí se habla mucho del arte de la seducción, porque el personaje Johnny Depp retrata de alguna manera al famoso Casanova. También queremos invitarte a un curso donde vamos a estar abordando cómo manejar nuestro estrés urbano. Y este curso va a comenzar el día miércoles 22 de octubre a las 9 de la noche en el Hotel Love y Arte Boutique. Para más información podés comunicarte con nosotros al 4831-6585. Y para aquellos que quieran ejercer la generosidad que realmente genera una energía muy seductora, muy atractiva, pueden hacer algo muy interesante. Reiteramos que podemos ayudar a la Fundación Garrahan juntando las tapitas de plástico, ¿sí? De botellas de agua mineral o gaseosa. El teléfono es 4943-4446 y vamos sumando ya muchas tapitas, Pablo. Bueno, queremos invitarte entonces para nuestro próximo programa del lunes que viene, donde vamos a estar abordando amigabilidad. La capacidad de generar amigos de verdad, que tiene que ver con el tema que hablamos un poco hoy, la seducción, para el lado sexual y también para el lado del corazón, de la amistad. Queremos también recomendarte que cualquier aporte que nos quieras hacer, podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Podés visitar también nuestro blog y escuchar este y los programas anteriores a www.caféholístico.blogspot.com. El staff que hizo el programa de Café Holístico el día de hoy, tenemos en la producción a María Chinelli, en la operación técnica al señor Pablo Rojas, en el piso acompañándome mi amiga Julieta, y quien les habla, Pablo Nachtigal, psicólogo clínico. Los esperamos la semana que viene con un tema apasionante. Muy buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches. Mucho queda por pensar, crecer y realizar. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de crecimiento todos los lunes a las 20 horas. Café Holístico, una mirada profunda a tu realidad. Café Holístico.